Buenas tardes, estimadas y estimados radioescucha del programa Directo al Grano por Radio Espacios FM 107.3, ubicada en Desiderio Sangüesa 393, población Pedro del Río Sañartu, Concepción, y su fono de contacto es el 412-222-363. Aprovechamos la oportunidad del inicio de nuestro programa para saludar a nuestro radiooperador que nos acompaña y sin él no podría ser posible el programa. A su vez también saludamos a los que hoy día están de onomástico. Están de onomástico los Calixto. Ignoramos si hay también damas Calixta, pero si las hay, saludos a los Calixto y a las Calixtas. También un saludo dando un breve aviso de utilidad pública. Gran Bingo Gran, a beneficio de niño con hipoacusia neurosensorial, a realizarse el día 15 de octubre a las 21 horas en el Club Deportivo La Frontera de Pedro del Río Sañartu. Valor de la adhesión, 2.000 pesos. También enseguida, después de un espacio musical, daremos otros avisos de utilidad pública antes de entrar de lleno al programa. Estamos de regreso, estimada Radio Escucha y estimado Radio Escucha, en su programa Directo al Grano. Bien, tenemos acá unos avisos de utilidad pública. Reiteramos, Gran Bingo Gran, a beneficio de niño con hipoacusia neurosensorial, a realizarse el día 15 de octubre a las 21 horas, en el Club Deportivo La Frontera, Pedro del Río Sañarte. Valor de la adhesión es 2,000 pesos. También tenemos un aviso para paseos de los adultos mayores cuando ya está llegando la época estival. Se ofrecen paseos a Membrillar, kilómetro 43, camino a Santa Juana. Villa Giseloy, camino al río Lía. Gran piscina, zonas de entretención, disfrute de la naturaleza. Camping Las Maravillas, camino a Patagual. Disfrute de la naturaleza, tranquilidad y compre recuerdos campestres. El Maitén, llegando a Nacimiento. Gran lugar para disfrutar todas las comodidades de la naturaleza. Camping Tomeco, camino a Tomeco, 40 kilómetros de Concepción. Disfrute de 3 piscinas y tinajas de agua caliente en medio de la naturaleza. Estimadas amigas y amigos, atendidos por la señora Ivonne Cortines y don Bernardo Díaz. Variado menú que pueden solicitarlo a los teléfonos 99708-0900, 95778-8410, al 442863352, al 99404-8909 y al 94236-4056. Pueden también por vía internet eventos turismo movi wix.com. Bemardoy Bonne. Eventos turismo bio@gmail.com. Estimadas amigas, estimados amigos, tenemos acá también un amigo poblador de acá de la población Pedro del Río Sañartu, que participa en una especie de panelista por el momento, y me refiero a don Pedro Jara Bello, que está con nosotros. ¿Cómo está don Pedro? Más bien, don Ricardo, buenas tardes a todos los radioescuchas. Un placer nuevamente estar compartiendo la mesa de la radio comunitaria de Pedro del Río Sañarte. Qué bien. Usted, como poblador, ¿qué novedades nos cuenta por el momento de su población? Bueno, en general aquí ha habido harto actividad en torno a lo que han sido los comités de mejoramiento de la población, unido a lo que ha sido el trabajo de la Junta de Vecinos, que de una u otra forma ha estado realizando proyectos que van saliendo de una u otra forma adelante después de mucho tiempo. Entre eso, lo que es el trabajo de arreglar las ventanas, sobre todo de los bloques de edificios de la costanera, el sector costanera, y que de una u otra forma refleja también la necesidad de poder ir mejorando el entorno, lo que son la calidad de vida de los pobladores. Y eso es un paso bastante significativo e importante desde el punto de vista de la calidad de la calidad de vida que van a tener los vecinos, ya que de hecho estos son termopaneles las ventanas, no es una ventana simple como estábamos acostumbrados a verla en general en todas las casas. pero estas tienen las características especiales que de una u otra forma también van dando una calidad de poder ahorrar lo que es la calefacción en invierno, y por supuesto en el verano ya es más asequible, qué sé yo, abrir ventanas de algún otro tipo que no se oxidan en general, porque son, estas ventanas vienen hechas de un material de que es aluminio, y los bloques, ustedes saben que eran ventanas solamente de fierro nomás. Exacto. Así que ese es un adelanto importante que logró salir adelante después de muchos años, de como 2 años el proyecto, o sea, que se estaría realizando dentro de poco. Bien, han escuchado ustedes el saludo de nuestro vecino, don Pedro Jara Bello, y además ha hecho la observación de todo, de mejoramientos, no todos, por supuesto, pero sí mejoramientos que son significativos para el mejor estándar, mejor calidad de vida de los pobladores de Pedro del Río Sañartu. Don Pedro, ¿qué otra novedad tenemos nosotros a nivel de comuna, por ejemplo? ¿Qué pasa con, a ver, tenemos noticias, rumores, una marcha para el domingo? ¿Es para este domingo, para el próximo domingo? Pero es... No, esta, lo que es la marcha en contra de la AFP, que tiene un gran significado desde el punto de vista de lo que significa poder terminar con la AFP, con lo que es un robo, así dicho, de legalizado. Muy francamente, de legalizado, que se usa la plata de todos los trabajadores chilenos en torno a lo que es la riqueza particular de algunas empresas, y las utilidades netas de la AFP en general no van a la rentabilidad de las cotizaciones de los trabajadores, van a manos privadas. Y estas plata en general se están moviendo en todo el aspecto financiero internacional, con depósitos a largo plazo, con muchos paraísos fiscales y otras partes del mundo, sin tener tampoco lo que es la claridad en torno a dónde están metidas las plata. Y generalmente los vaivenes que van dándose dentro del contexto internacional, dentro de la macroeconomía mundial, las diferentes crisis también afectan a lo que son la rentabilidad que debieran tener los trabajadores, porque al caer lo que es la banca en algún sistema financiero internacional, al tener pérdidas, las pérdidas se traspasan inmediatamente a lo que son las cotizaciones previsionales de la gente. ¿Ah? No van en prejuicio de los dueños de las grandes empresas que son las AFP, sino que van directamente al recorte de los millones y millones de dólares que se le hacen anualmente a los trabajadores en general. ¿Ah? Que están acumulados en base a sus cotizaciones mensuales. Sí, obvio. Que ellos sí hacen, ¿verdad? Después de años. O sea, si aquí hay gente que tiene 38, 40 años de cotización en AFP y están sacando una pensión mísera de 190 mil pesos, 170 mil pesos. El caso más ejemplar de algunos profesores que han tenido que salir a pedir limosna, en algunos casos, tener que salir a pedir, qué sé yo, a trabajar en cualquier cosa, por producto de que las cotizaciones. ¿Por qué pongo el caso de los profesores? Porque es el caso más emblemático que de una u otra forma han reflejado las miserables pensiones después de 38, 40 años de trabajo efectivo, sin lagunas previsionales, teniendo presente también lo que fue la deuda histórica, que todavía se mantiene dentro del profesorado. Pero ¿qué más queda para los trabajadores que no tienen un trabajo fijo? ¿Ah? Sí. Las lagunas, de una u otra forma, van mermando también el desarrollo de una cotización continua en el tiempo. Y las pensiones se reflejan hoy en día en, hablamos de 150 mil pesos, 180 mil pesos, 240 mil pesos. Nadie vive con esa plata. ¿Quién vive con esa plata? O sea, ¿de qué estamos hablando? Ese es el contexto general que se da dentro de lo que es la lucha hoy en día por por terminar con la AFP. Además, se expuso ya que las AFP todos los años bajarán las pensiones. Ese es el problema. Ahora, ¿el Estado qué papel juega frente a esa situación? La gente que se quedó en el Servicio de Seguro Social y que siguió cotizando, que pagaba un poco más desde el punto de vista de lo que era el descuento previsional, Hoy día tienen pensiones de 500 a 600 mil pesos los trabajadores, hablo de obreros. De obrero, no estoy hablando de gente calificada, porque hay gente que se quedó en el sistema antiguo, se mantuvo en la caja de empleados particulares y tiene pensiones que son muy superiores. Pero por otro lado, está la situación que se da en Caprerena, de los que son las pensiones que tienen los militares que salen jubilados después de 20 años, con pensiones de 700 mil pesos, 800 mil pesos mínimo, mínimo, estoy hablando del mínimo, porque hay gente que sale con los grados mayores, que son los de suboficial mayor, me refiero al pelado raso que llega en ese escalafón y llega hasta suboficial mayor, las pensiones son de 800 a 900 mil pesos. ¿Y qué pasa? Fallece el jubilado y la viuda queda con una pensión vitalicia, que es bastante alta. Y en el caso de los trabajadores que trabajan 40 años, 40, 38, 35 años, ¿qué pasa? El jubilado pierde la, muere, fallece. Y su viuda pierde y la todo viuda derecho. No tiene absolutamente ningún derecho, queda en el desamparo total. Ahora, ¿dónde se generan las grandes diferencias de este país? ¿Dónde nosotros creemos que tiene que hincarse el diente desde el punto de vista de lo que significa el cambio en torno a lo que es la, en torno a lo que son la previsión en Chile? Tiene que haber igualdad de condiciones para todos los chilenos, porque frente a la Constitución y frente a las leyes se supone que somos todos iguales. ¿Ah? Y en este sentido, en este sentido, es una de las grandes diferencias que se dan cada día más en este país. Claro. Y por eso está la marcha, por eso empieza la desazón de la gente al ver ahora la realidad de la pomada que vendieron de una u otra forma en los años, los Piñera, entre otras cosas, el señor Piñera, que lo dijo en la televisión y que era, él comparaba las pensiones a un Mercedes-Benz. Ojalá pudiéramos tener todos los vecinos de Vero Río un Mercedes-Benz. Claro, y que prometió que cada pensionado iba a ganar el 100% de su sueldo cuando estuviera pensionado. Efectivamente, así es. Pero así vendieron la pomada. Así ellos, de una u otra forma, vendieron la propaganda y mucha gente también creyó. Y además que a uno lo obligaban, si no era una cosa optativa. Las empresas los obligaban a cambiarse a uno a la AFP. Por supuesto, porque fue una ley que le dieron determinados meses y si de los meses no se cambiaban, automáticamente iban a ser trasladados a la AFP. Correcto, por lo mismo. Pero mucha gente se mantuvo. Pero no es el gran porcentaje, deben haber sido un 5 o 8%, más no creo que haya sido de la gente que se mantuvo. Fue muy bajo el porcentaje. Pero hoy día, correcto, es muy bajo el porcentaje. Pero esa gente hoy día, mal que mal, o felizmente para ellos, han mantenido y tienen una muy buena pensión. Eso reflejaba que era mucho mejor el sistema antiguo. Por supuesto que eso es lo que se vio siempre, lo que imponían en las cajas antiguas de previsión. Correcto. Quedaron siempre mucho mejor. Hemos tenido acá un comentario, una opinión del vecino de la población, Pedro del Río, don Pedro Jarabello, y vamos en el intertanto a pasar de nuevo un aviso para un gran bingo gran a beneficio de niño con hipoacusa neurosensorial, a realizarse el día 15 de octubre a las 21 horas en Club Deportivo La Frontera Pedro del Río Sañartu. Valor de su adhesión, 2.000 pesos. Un espacio musical en el intertanto. Bueno. Hold on tight, you know she's a little bit dangerous. Get out of my way. En tu hogar encuentras a esta hora Espacios FM. Vidriería Echeverría, comprometida con la prevención, te recomienda tomar precauciones especiales al almacenar líquidos inflamables como gasolina o parafina. Estos líquidos forman vapores invisibles y explosivos que pueden encenderse por una chispa a considerable distancia del recipiente. Deben almacenarse fuera de la casa, lejos de fuentes de combustión y lejos de los niños, en envases bien identificados, bien cerrados y que no sean de vidrio. Y no olvide que el 132 es el número de emergencias de bomberos. Vidriería Echeverría tiene para usted vidrios dobles, triples, de color, ventanas de aluminio, shower door y mucho más. Cotizaciones sin costo al 41213-3704 o al 99710-8531. Vidriería Echeverría, ubicada en Pedro León Gallo, 1339, Pedro del Río, Concepción. Atendido por su dueño, Alejandro Echeverría. Vidriería Echeverría, 27 años a su servicio. Panadería y rotisería Villaverde le ofrece variedad y calidad en pan, dulces, sopaipillas y empanadas de su propia fabricación. También recibe sus pedidos especiales en tortas y todos sus productos. Todo esto con los mejores precios. Panadería y rotisería Villaverde le espera en Guillermo Mata 342, a pasos de la plazoleta de Pedro del Río. Estás en la compañía musical de Espacios FM. Continuamos con Estación 80. Estamos de regreso en su programa Directo al Grano de hoy día viernes 14 del décimo mes del año 2016. Por Radio Espacios FM 107.3, con su teléfono de contacto 41222263, ubicada en Desiderio Sangüesa 393, Pedro del Río, Señarto, su población. Y estamos conversando con un vecino acá de la población, conocido acá por todos los habitantes, mayoritariamente conocido con don Pedro. Hemos estado analizando situaciones que son de interés no solo para la población, también a nivel comunal, provincial, regional y, por qué no decirlo, nacional. Estábamos conversando, don Pedro, sobre el tema de las AFP y la marcha que se va a realizar el día domingo. Cuénteme usted, dentro de este sistema, su opinión, AFP estatal o no AFP estatal. Bueno, yo soy de la opinión de que debiera haber una AFP estatal, ahora condicionada y dentro de lo que es el marco regulatorio de una superintendencia de seguro social, así con las características propias que tenía el antiguo seguro. Ahora, entendiendo que hay situaciones muy particulares, mucha gente aquí en Chile no cotiza la previsión. Tiene que haber un sistema fiscalizador que permita también obligar a que la gente cotice, desde el punto de vista de lo que significa también la proyección en el tiempo de poder adquirir o obtener una pensión más o menos digna dentro de lo que es el contexto, porque en general, si al no cotizar la gente, un gran porcentaje de gente, yo le hablo de gente que trabaja independiente, que trabaja, me refiero a comerciantes, me refiero a pequeños y medianos empresarios, muy muy chicos, sobre todo los que trabajan con una persona, o a veces con ni siquiera ellos solos nomás en algún proyecto de emprendimiento, pero el que trabaja con un carrito, el que trabaja, qué sé yo, en la feria, ese montón de gente va sumando un gran porcentaje que no cotiza, que no prevé es que en el futuro va a necesitar lo que es la pensión. Y eso resta también a que cuantitativamente el monto de la pensión que puedan obtener el resto de los trabajadores vaya disminuyendo. Pero por lo tanto el Estado tiene que ver la forma cómo generar una fiscalización más a fondo, por un lado, y por otro lado, ir viendo que el cotizante asegure un mínimo de capital para su pensión. También se dice que hay patrones que no pagan las cotizaciones. Bueno, por otro lado, fundamentalmente la mayoría de los patrones en general la pagan, pero hay un gran porcentaje también que no lo hace, o que le va declarando las pensiones a los trabajadores y en el fondo va tirando para atrás lo que son las cotizaciones previsionales, que es obligatorio y que es una multa muy grande que le pueden hacer. Ahora, el problema está en que los trabajadores tampoco no pueden denunciar a ese patrón porque simplemente el patrón lo echa. Pero ahora, con la nueva ley Busto, que en general se está aplicando, cuando el patrón lo echa está obligado a poder a tener que declarar las cotizaciones de los años de servicio que tiene el trabajador. Y si no tiene pagadas las cotizaciones, primero le pasan una multa, segundo, no lo pueden despedir. Y tienen que seguir pagándole el sueldo correspondiente al trabajador mientras haya un mes que no se le haya pagado o, qué sé yo, años de servicio. Porque yo conozco casos que en los trabajadores la empresa es muy fácil, se tira la quiebra y ya no tiene plata y liquida todos los bienes, o vendió los bienes antes, o los traspasó, o cambió de giro y se acabó la otra empresa. ¿Y a quién le van a cobrar si el giro de la empresa ya se caducó, se terminó? Claro. Ese es el problema. Y la ley no contempla sancionar al ex empleador. O sea, hay muchas cosas que hay que ir corrigiendo desde el punto de vista de las leyes laborales, que hay que ir corrigiendo para poder asegurar que las pensiones de los trabajadores se cumplan. Y que en muchos casos, en general, la ley es muy permisible, pero para el patrón. Sí. Y en este caso, no para el trabajador. Porque ¿quién fiscaliza? La inspección del trabajo no tiene la capacidad de poder ir a fiscalizar todas las empresas medianas o chicas o grandes. No las tienen, no hay inspectores. ¿Ya? Y los inspectores, que son los que pueden generar esa fiscalización, no existen. El problema se genera cuando hay denuncias nomás. Y son pocas las denuncias. Generalmente nosotros vemos muy lleno la inspección del trabajo, pero cuando ya están finiquitados los trabajadores, no cuando están trabajando. Claro. Esa es ahí vienen los conflictos, ahí vienen las peleas, ahí van. Pero ¿quién fiscaliza en ese tiempo cuando ellos estaban trabajando? No hay fiscalizadores suficientes como para llevar adelante. Pero eso es una cuestión de una política general que se da en el país. Sí. El patrón tiene que tener la capacidad de, si las utilidades que le está entregando a ese trabajador, la plusvalía que genera con su trabajo, debería ser retribuida también pagándole como corresponde dentro de lo que es el marco legal y lo que es la necesidad de ese trabajador, que es un ser humano más que necesita tanto vivir como él y que va a llegar a viejo igual que él. Claro. ¿Qué? Entonces también, pero ¿qué pasa también con la organización de los trabajadores? Los sindicatos de los trabajadores. Bueno, yo entiendo. ¿Qué ocurre en ese caso? Claro, yo entiendo desde ese punto de vista que aquí hay un quiebre muy grande que se produce hace 43 años atrás, producto del golpe. Ahora, la dictadura en ese terreno hizo mucho daño. La orgánica que tenían los trabajadores, con una capacidad de organización grandota, también se fue mermando lo que fue el tiempo. Y hay temor a sindicalizarse, hay mucho temor. Y lamentablemente, y tenemos que decirlo, y no exagero, que también hubieron muchos oportunistas que de una u otra forma fueron los que el mismo sistema fue produciendo en torno a aprovecharse de las orgánicas sindicales. ¿Ah? Y muchos pues eran elegidos dirigentes sindicales y la gente empezó a crear una desconfianza producto de que eran simplemente dirigentes apatronados. ¿Ah? Elegidos los dirigentes, como se decía, a dedo. Correcto, o designados. No, y en algunos casos también fueron elegidos por los propios trabajadores. Sí. Nosotros que generalmente somos trabajadores, hemos pertenecido a diferentes sindicatos, nos ha permitido también conocer la realidad por dentro. Ahora, la CUT no es la mejor representación desde el punto de vista de lo que significa hoy en día como sindicalización a nivel nacional, de la cantidad de trabajadores que existen y lo que significa la CUT porcentualmente dentro del número que de afiliados que tiene. ¿Ah? Y aparte de la CUT, ¿qué pasa con el poder legislativo? Bueno, ¿quién legisla? ¿Quién hace las leyes? Bueno, por ahí está la otra situación, el desencanto que se produce hoy en día de la separación de lo que son los partidos políticos en general y los propios legisladores, producto de que han sido parte de un sistema corrupto que de una u otra forma no han reflejado lo que ha sido las elecciones y sobre todo los pagos por bajo cuerda que de una u otra forma han hecho las grandes empresas. Si hablamos de la ley de pesca, son 7 familias que controlan todo el mar de Chile. Pero ¿cuánta plata tiraron? ¿Cuántos condenados subieron? ¿Cuántos días de cárcel hicieron? De los millones y millones de pesos que las empresas le pagaron a los dirigentes políticos. Hablamos de Jovino Novoa. ¿Cuántos días de cárcel tuvo? Ninguno. ¿Ah? Ese es el problema. ¿Ah? Y o sea, ¿las leyes están hechas para qué? ¿Para salvaguardar los intereses en general del pueblo? ¿O solamente de algunos que han mantenido el poder político en esos niveles y que enlodan a todo el resto y que de una u otra forma también se ve reflejado que el sistema también ha fallado en la fiscalización de los propios congresistas que también están involucrados con boletas de Soquimich, con boletas de diferentes empresas defendiendo intereses de quién? De los electores que lo eligieron y justamente ahora vienen las elecciones y ¿dónde está la clase política? Muy desprestigiada, pero también hay que entender que hay gente honesta, que hay gente que sí puede poder hacer cambio en el país, hay gente que dice tenemos las manos limpias y efectivamente las tienen porque no se les ha comprobado hechos de corrupción en ninguna parte, pero hay otros que sin embargo mantienen una cuota de poder muy alta por el sistema antiguo de votación, pero que tienen realmente, si aquí solamente ven la región, ¿cuáles son los dirigentes que están más cuestionados y están en estos momentos procesados? ¿Los militantes de la UDI? ¿Eh? Desgraciadamente. Pero es así, esa es la realidad. Claro. Ahora, eso enloda también a muchos otros que de una u otra forma también han sido reflejados en las crisis que se han producido, las diferentes situaciones en torno a lo que ha sido, fundamentalmente los conflictos y ¿por qué no decirlo? El apitutamiento y de los pagos políticos que se han mantenido. ¿Eh? Sí. No por capacidad, sino que van y los meten por el apitutamiento nomás, pues. Y esa cosa hay que pararla, o sea, yo le digo a don Ricardo, mire, la gente está cansada de eso. Nosotros somos capaces de entender de que podemos llevar a concejales a gente honesta, que sí se conoce, que son dirigentes sociales. Por ejemplo, aquí mismo tenemos a la compañera Ernestina Gatica. ¿Quién le puede criticar a ella que se apitutó, que se hizo alguna cosa, que podiendo haber hecho un trabajo sucio en torno a algunas cosas? Nadie tiene la capacidad de entender de que la compañera hay gente consecuente, que va a defender al poblador, que va a tener la capacidad de llegar ahí a golpear la mesa, y esa es la gente que nosotros debemos apoyar. Y por eso tenemos el énfasis de poder criticar muchas veces cuando aquí llegan solamente para las elecciones. ¿Eh? Así es. O sea, la bandera de lucha de esta pobladora de acá de Pedro del Río, señor tú, es su trabajo social que ella ha tenido a través de las diferentes organizaciones sociales del país. Correcto, además porque no solamente ha estado trabajo, a ella la conozco con un trabajo dirigido a los adictos a la droga y estuvo mucho tiempo trabajando en un problema de adicción en contra de la drogadicción, pero un trabajo social de hormiga, honesto, sencillo. O sea, se puede parar en cualquier parte, nadie le va a decir que tiene las manos manchadas con dinero mal traído. ¿Ah? Y son pocos los que puedan decir eso aquí, porque hay cosas de dirigentes o hay muchos candidatos que de una u otra forma están mojados o han estado mojados dentro de todo lo que es el sistema. También podemos decir que trabajó incluso con pueblos originarios, que le llaman, ¿verdad? Correcto. Ella estuvo trabajando en algunas ONG ligadas a lo que fueron los trabajos comunitarios de la etnia mapuche, o sea, del pueblo mapuche, que de una u otra forma reflejaba también esa realidad de conocer efectivamente eso, esa realidad, que es una realidad muy grande. O sea, es una luchadora social. Eso, fundamentalmente yo diría, nació dentro de lo que fue el trabajo social que les permitió poder ir avanzando y desarrollando actividades en diversos aspectos de la vida. Y hoy en día la tenemos como candidata concejal, y que para mí es una excelente candidata. Y ojalá el próximo domingo podamos tener un triunfo mayoritario, fundamentalmente apoyado por la diafinidad que ha tenido en todo su quehacer como mujer. Qué bien. Además que ella también, tal como lo ha dicho, de mujer, representa también el sector de la mujer, que siempre ha estado marginada por el poder del hombre. Efectivamente, porque recién las leyes hoy en día están reconociendo el papel de la mujer. Tenemos un Ministerio de la Mujer hace poco creado por la Presidenta de la República, pero jugando, entendiendo que hay muchas cosas que hay que cambiar, porque hoy en día también hay cotas que tienen que cumplir los diferentes partidos políticos con respecto a las cantidades porcentualmente de mujeres que tienes que llevar en las listas. Antiguamente no existía eso. Ya. Interesante las opiniones de nuestro vecino poblador de acá, Pedro Arabello, pero tenemos un espacio musical. Estamos de regreso en su programa Directo al Grano en Radio Espacios FM 107.3. Hemos estado conversando ya con el poblador vecino don Pedro Jarabello y también nos ha llegado una visita acá para compartir opiniones y él nos va a decir quién es nuestra visita. Tiene para el micrófono. Hola, muy buenas tardes, vecinos, vecinas. Primero que nada, agradecer la invitación de acá de la radio. Yo soy Cristian Cornejo Moraga y soy candidato a concejal por la comuna de Concepción, por el Pacto Nueva Mayoría por Chile. Participo en la lista del Partido Comunista de Chile y con el número S90 me presento a estas elecciones como candidato a concejal. Qué bien, qué bueno, ya lo han escuchado. ¿Qué especialidad, profesión, devenir anterior? Bueno, estudié acá en la Universidad de Concepción hace bastante años, tengo 56 ya, biología marina, soy un biólogo marino y me desempeño como funcionario público en la Seremi de Medio Ambiente, acá en la región del Biobío. Ya. Entonces me he especializado en mis últimos años en los temas ambientales. ¿Alguna dirigencia cuando joven, cuando estudiante, algo así? Ah, bueno, sí, pues, dentro de mi trayectoria y a propósito de lo cual estoy hoy día nuevamente metiéndome en las patas de los caballos, como he dicho por ahí, fue mi participación como dirigente estudiantil en dictadura en los años 83 como dirigente de centro de alumnos. Me tocó representar a los estudiantes en la primera federación recuperada en dictadura, la FEC, ¿no es cierto?, una elección democrática, a contrapelo obviamente de toda la legislación y de toda la autoridad en ese momento, lo que determinó de alguna manera mi carrera política en ese momento. Y bueno, ya posteriormente me dediqué a trabajo básicamente social, siempre como profesional, pero con una orientación social, trabajando con pescadores artesanales, con comunidades mapuche en su época, y bueno, dentro de toda esta trayectoria evolucionando también en temas de un trabajo en lo ambiental, finalmente ahí he derivado. Qué raro, ya estamos conociendo a nuestro invitado. Como bien lo dice, biólogo marino, estudió en la Universidad de Concepción, dirigente sindical. Hablemos de la educación pública, pues, educación privada, educación mixta. ¿Qué opinión tiene nuestro amigo? Bueno, Cristian, justamente nosotros en aquel periodo de la dictadura, ¿no?, los años 80, Como movimiento estudiantil nos opusimos férreamente a la instalación en esa época de la Ley General de Universidades, que era, digamos, uno de los pilares, ¿cierto?, junto a otras leyes que se generaron en esos mismos periodos, de lo que hoy día resultó ser la educación. En ese minuto se estaba inaugurando en Chile toda la estructura política, ¿no es cierto?, del punto de vista de las principales leyes orgánicas, de lo que iba a ser Chile después de dictadura incluso. Entonces nosotros nos opusimos en aquel momento a la ley de general de universidades, que básicamente lo que estaba proponiendo era la privatización de la educación. Qué bien. Nos dice claramente nuestro amigo acá, candidato a concejal, desde una concejalía, ¿cree que es posible hacer una lucha para cambiar este tipo de sistema desde un medio de concejal? Yo creo que es bastante pretencioso y soberbio decir que desde una concejalía uno va a cambiar el sistema, como solo siendo un concejal elegido. Yo siento que lo que está pasando hoy día con la política, claramente, lo que nos plantea como un desafío es no solo aprovechar la oportunidad de una concejalía, sino que de una alcaldía, de una diputación, de cualquier tipo de cargo político, pero con proyecto político, con programa político. Yo creo que esa es la gran diferencia hoy día del pensar en hacer política. Creo que la política ha ido decayendo y se ha ido desprestigiando porque no tiene propuestas, porque no tiene proyecto político, porque no tiene forma de proponer cambios estructurales a lo que está ocurriendo hoy día. Entonces, yo creo que sí, desde una campaña política hacia una concejalía, en términos de ir discutiendo, abriendo la discusión, el debate, que es lo que me ha ocurrido en esta campaña, ¿cierto? Conociendo gente, sus ideas, sus propuestas, en positivo, uno se da cuenta que sí hay materia prima para poder cambiarlo. El tema es que nos vamos a demorar, que no es un cambio de un día para otro, es un cambio que requiere mucho trabajo. Claro, porque el concejal puede trabajar directamente con la base de lo que es la población, la ciudadanía. Correcto. Por ejemplo, juntas de vecinos. Correcto. Agrupaciones de pensionados, agrupaciones de adultos mayores. Correcto. Puede trabajar el concejal informando, criticando, proponiendo. Esa es justamente la idea. O sea, yo como campaña política estoy planteando dos líneas fundamentales. Una es la organización. O sea, participación a través de la organización, que tiene que ocurrir complementariamente con un proceso formativo de educación, ¿no es cierto? Nos tenemos que formar cívicamente como chilenos, como país. Se ha perdido mucho la capacidad del pueblo de poder saber. Yo me acuerdo cuando chico me tocó vivir parte de la Unidad Popular y me acuerdo que la gente tenía claro de dónde venía y para dónde iba, y toda la gente. Sí. Entonces, esa imagen que yo tengo es lo que yo echo de menos hoy día. Y a eso que aspiro. O sea, aspiro a que la gente tenga esta capacidad de poder manejar información, discutirla, organizarse, y en función de la organización, ir mejorando entonces a través de una lucha y reivindicación sus derechos, por mejorar sus derechos fundamentales. Estos derechos que no queden solamente, como está ocurriendo, solamente en el papel. Participación ciudadana, pero que es poca. Poca. Falta orientación, sí, al ciudadano, incluyendo los adultos mayores, que realmente no tienen quien los represente. Al adulto mayor se le aumenta sus pensiones cuando un gobierno quiere, cuando lo estima. O le aumenta una pensión no basada en lo que es el alza al costo de la vida, sino que lo que el gobierno quiere. Uh-huh. Entonces, hay que orientar al pueblo, ¿verdad? O y sea, desde un cargo de concejal se puede hacer mucho. O sea, correcto. Yo siento que el concejal, y no sé si... Bueno, yo estaba en consejos municipales y parte importante de las discusiones son bastante prácticas, digamos, son como domésticas. Falta una discusión política desde los derechos, y que tiene que ver con instalar entonces políticas y programas sólidos que resuelvan problemas estructurales, como por ejemplo el del adulto mayor. Hoy día se sabe, ¿no es cierto?, que la población en Chile, en nuestro país, está, entre comillas, envejeciendo. O sea, hay cada vez mayor cantidad de personas en la fase de adulto mayor. Por tanto, yo creo que la atención especial que hay que tener, por ejemplo, hacia el adulto mayor, como un ejemplo a propósito de lo que digo, es estableciendo políticas claras y concretas, o sea, que aporten, por ejemplo, a la organización del adulto mayor. Primero que nada, que se organicen las personas de edad mayor para poder ir, a propósito de esta organización, mejorando su condición, su calidad de vida. Hoy día estamos claros que con las pensiones que hay, por ejemplo, miserables, se sabe que los problemas respecto, por ejemplo, a la salud en la tercera edad son graves, son complejos. Entonces, el tema de los costos de los remedios, el tema bueno de qué de qué manera se pueden desplegar actividades de tipo recreativa con mayor énfasis, con mayor fuerza, ¿no es cierto? Bueno, todas estas son políticas y programas que claramente se echan de menos y claramente debieran fortalecerse en vista que estamos enfrentando esta realidad que llegó a instalarse, digamos, no solo a Concepción, sino que al país entero. Claro, porque en cuanto a la salud, que nos dice, todos sabemos ya, el país entero lo sabe, la escasez de médicos especialistas. Uh-huh. El adulto mayor necesita mucho médico especialista, ¿Qué opinión tiene para dar? Porque un concejal puede dar opiniones y a mayor nivel que un dirigente poblacional, uh-huh, ¿verdad? ¿Qué opinión tiene sobre respecto a la traer médicos extranjeros mientras acá en Chile no se abran las universidades para que la carrera de medicina vuelva a ser más digamos, amplia, de mayores, digamos, estudiantes en esta especialidad? Sí, yo creo que de las cosas que a mí me dan pena, que son tristes dentro de nuestra realidad hoy día, ¿cierto? Precisamente dentro de estas políticas que se instalaron como leyes en su momento en dictadura y que eran orientadas a la privatización de todo, de la educación, de la salud, etcétera. Bueno, la salud, claramente nosotros veíamos que en esa época ya la formación del médico iba a tener una proyección hacia la promoción de la salud privada. Y nos hemos ido quedando claramente entonces sin médicos con vocación de servicio público, sin médicos que tengan un compromiso con la comunidad, con el pueblo, digamos. Y entonces, claro, las conveniencias de una persona que estudia una carrera hoy día de 7 años y que tiene, en términos, por ejemplo, de ingresos, expectativas de ingresos muy superiores al promedio profesional cualquiera, obviamente su sentido de oportunidad lo va a escoger en términos de un beneficio privado, particular, y eso se ha ido generalizando. Y eso, sumado a políticas mal implementadas desde el punto de vista del Estado, ¿no es cierto?, que, por ejemplo, promuevan y potencien la salud pública, bueno, claramente hay un desinterés por los dos lados, o una ineficiencia por los dos lados, termina ocurriendo lo que está ocurriendo. Ante esa realidad, de esa falta de especialistas, o esa, bueno, que todos conocemos que ocurre en los consultorios, ¿no es cierto?, esas horas de meses, le vamos a dar hora para el próximo año, cuestiones que son irracionales, o sea, si uno lo ve o lo analiza fríamente, son cuestiones irracionales a las que no hemos estado acostumbrando. Entonces, esta alternativa, por ejemplo, que se planteó en algún momento de promover el ingreso de médicos que vinieran a trabajar desde el exterior, yo pienso que es fundamental. Lo encuentro positivo, lo encuentro necesario, y diría que hasta casi urgente de ser realizado. O sea, yo soy una persona que apoya esa iniciativa, y ofertas ha habido, por ejemplo, con un grupo de médicos cubanos que en algún momento se propuso traer, pero bueno, estamos como el perro del hortelano, porque acá no comemos ni dejamos comer, y eso es un acto bastante egoísta, digamos, por decirlo menos. Me parece muy buena e interesante la opinión que tiene Cristian, que de una u otra forma refleja también nuestra propia realidad, los CEFAN, qué papel juegan, el poder fiscalizador que tienen que podrían tener los concejales de cada una de las comunas. Y yo creo que dentro de eso también fijar una política en torno al municipio propiamente tal, definiendo ya cosas muy centrales. Nosotros estamos por abrir las puertas a los médicos especialistas de otros países, pero también entendiendo que tiene que haber una necesidad desde el punto de vista de preservar también lo que son la calidad de la atención. Correcto. Y la calidad de los profesionales, y en ese papel puede jugar una determinación muy importante el Colegio Médico de Chile, que correcto, se opone de una u otra forma también a traer médicos extranjeros, pero tampoco dentro de la fiscalización de los conocimientos, la prueba que ellos hacen, hay que ir viendo también cuál es el grado de especialización, algún grado, qué sé yo, de cierto nivel de estudio determinado para ir tomando parámetros de calidad. Y yo creo que se dan las condiciones en ese terreno de traer, porque nadie niega la calidad de los médicos cubanos, uh-huh, hoy en día, que ya fueron puestos a prueba en el 2010 cuando fue el terremoto con los, uh-huh, con los hospitales de campaña que los compañeros cubanos pusieron aquí, uh-huh, en Chile, y a cero peso, uh-huh, con especialistas y hospitales y equipamientos de primer nivel. Pero yo creo que también hay reflejado un problema de gestión de municipal en lo que son los CEFAN. ¿Por qué? Porque vemos mucha gente que trabaja en el consultorio, pero no vemos cuál es el papel que efectivamente desde el punto de vista cualitativo tienen que cumplir. O sea, cuantitativamente se ven llenos de funcionarios con su casaca azul, pero ¿qué estamos haciendo? ¿Qué sé yo, de dos operarios para atender el mesón ahí de información? A veces como que uno empieza a tener que entrar a ver qué hacemos, cómo mejoramos el sistema. Y si eso me permite, qué sé yo, tomar a ese funcionario que a lo mejor no juega un gran papel ahí o estaba simplemente ocupando un cupo que no corresponde, ver y trasladarlo a otras dependencias o a otra actividad que sí efectivamente sea un problema de resolver calidad. O sea, vamos mejorando. Y en ese terreno yo creo que los concejales, como lo dice Cristian, que apoya la iniciativa esta de los médicos y todo, tienen que jugar un papel determinante. Por otro lado está, en la mañana escuchaba a Jado, el alcalde de Recoleta, que de una u otra forma fue el inventor, y hace justamente un año que se llevaron adelante y se inauguraron las farmacias populares. En otro lado le han puesto farmacias municipales, como en el caso aquí de Concepción, por quitarle por hacer una finta política o no querer jugarse en torno a que sean farmacias populares. Pero también estamos hablando con respecto a las ópticas populares. Queremos que todos tengan acceso a que los municipios, ojalá los concejales, instauren las ópticas populares. Bueno, Ernestina es nuestra candidata de aquí a la población, nosotros siempre la hemos apoyado y ella apoya lo que es el trabajo de la óptica popular. Me imagino que Cristian también está en la onda de lo que son las ópticas populares y ojalá desplazar lo que son las farmacias populares, porque mucha gente no puede ir al centro a comprar los viejos. Si estamos hablando de cómo mejorar la calidad de los viejos, cómo poder incentivar las ópticas populares también hacia otros sectores de la comuna de Concepción. O sea, que sea más asequible desde ese punto de vista. Correcto. Bueno, yo en general absolutamente de acuerdo contigo. Creo que, sin ser obviamente yo experto en todas las materias de las cuales estamos conversando, ¿no? En unas me manejo más que en otras, pero yo creo que aquí hay dos aspectos que son fundamentales para diferenciar el rol de un concejal, ¿no? Uno es el aspecto técnico, ¿no? En el cual uno puede aportar y de lo cual sabrá más de algunas cosas que otras. Pero lo más importante, yo creo dentro de una autoridad como un concejal, tiene que ver con los criterios políticos. O sea, y en esto claramente yo entiendo que lo que hace falta es identificar este concepto del que se habla mucho, pero del que poco se sabe cómo aplicar, que es el bien común. ¿Qué es lo que es el bien común? O sea, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de bien común? ¿Qué es lo que perseguimos con esto del bien común? Yo creo que se ha perdido mucho eso, en el sentido de una orientación de principio y de valor dentro del comportamiento de una sociedad, de qué es lo que es el bien común. Y en salud, y en educación, y en todas las materias de derechos sociales, los ambientales, etcétera, el tema del bien común debiera ser discutido como un tema, bueno, pongámonos de acuerdo qué es lo que nos hace bien a todos. Porque claramente, sin discutirlo, lo que ha ocurrido es que este bien común famoso se ha ido desplazando por el bien privado, el bien individual. Claro, el bien privado. Cuando el privado gana, gana para el privado. Pero el resto de la comunidad, el resto del país, no gana. Yo creo que la gente se da de humanizado de una u otra forma hacia el consumismo y hacia lo que es la competitividad. Correcto. Del individuo propiamente tal con otro, y eso es producto del sistema. O sea, aquí estamos hablando de que nosotros necesitamos poder ser capaces de poder cambiar el switch en torno a lo que son los nuevos conceptos de la realidad que vivimos, producto de que todavía son los rezagos de lo que nos heredamos de la dictadura. De aquí, esto ha costado mucho tiempo poder llegar a tener un consenso amplio que genere ideas comunes, que podamos ir avanzando muy timoratamente desde el punto de vista de las leyes que nos permitan que sean un bien común para todos. Uh-huh. Y ese es el sentido comunitario, ese es el sentido del viejo que está en el campamento aquí en Pedro del Río, el viejo que está en la calle, que tiene mala iluminación. O sea, para otros sectores se pueden realizar grandes inversiones en torno a poder tener pavimentado la basura que pase todos los días, pero para los barrios no. Y eso, el papel que ustedes tienen que... Yo sé que son las banderas tuyas, porque muy ligado estrictamente a lo que son tu papel como defensor, ¿no es cierto?, de la naturaleza, en fin, todo el trabajo ecológico. Pero en la realidad, nosotros tenemos que ir sembrando la semilla que nos permite ir avanzando hacia lo que es que la lucha en general de la orgánica del pueblo pueda permitir ir avanzando paso a paso en torno, ojalá, a un gobierno de nuevo tipo que no tenga características del caudillista, del que viene El Salvador ahora, que se está proclamando solo, no sé, pero en todo caso son las realidades que nosotros tenemos que llevar adelante desde el punto de vista de luchar por ideas que sirvan realmente al pueblo. Uh-huh. Y esas son las ideas que nosotros tenemos que, las banderas de lucha que tenemos que asumir y desarrollar en torno a una necesidad objetiva que se da en la pauperización, que cada vez más van quedando postergados los intereses de del pueblo. Bueno, Cristian también acá decía, el hombre que está en la calle, ¿no es cierto?, que no tiene amparo. También hay que agregarle ahí al hombre que vive de allegado, sobre todo adultos mayores que viven de allegado ya con los hijos, que no tienen un lugar donde desarrollar lo que les queda de vida. Pero existe un organismo, SENAMA, Servicio Nacional del Adulto Mayor. ¿Qué papel juega el SENAMA? ¿Quién puede exigirle más de lo que hace el SENAMA? Porque aquí no se trata de que el adulto mayor, por ejemplo, vaya a tomar tecito, a servirse una tortita, unos bailecitos. Hay situaciones que son mucho más dramáticas. Por ejemplo, SENAMA tiene formas de habitar, de habitación para el adulto mayor. Fíjate que hay un tema aquí en Concepción, región del Biobío. En Hualqui tiene servicios de larga estadía, poblaciones. Hay uno en Quillón que está trabajándose, pero ya son 3 años que se está trabajando, entre comillas. Pero ¿cómo en 3 años no va a poder, el Estado no va a tener fondos, capitales para construir no más allá de 20 casitas para adultos mayores? ¿Qué pasa ahí con eso? Bueno, tú tocas un tema que es muy sensible, lo comentábamos recién. Creo que las soluciones que tienden a ser parciales, ¿no?, a resolver los efectos de los problemas y no las causas de los problemas, es una lógica que, de mi punto de vista, no corresponde. Estamos muy acostumbrados a que se pongan parchecitos aquí y allá, ¿no es cierto?, ahí como resolviendo los temas así como aparecen, ¿no?, en esta lógica más bien asistencialista que tiene en general la autoridad, como comportamiento de la autoridad, y que es mal acostumbrar también, ¿no es cierto?, a los usuarios, a los clientes, a la gente en general, al pueblo. Y esto de el viejo adagio de enseñar a pescar o dar el pescado, en nuestra lógica aquí es claramente una manera de mantener a la gente como un cliente, ¿no? Como cautiva, claro. Entonces, yo creo que lo que me planteas tú respecto al tema puntual de la situación del adulto mayor, claro, soluciones habrá, parciales, mejores, peores, pero en el fondo es como ir avanzando a tanteos, cuando la solución de fondo tiene que ver, de mi punto de vista hoy día, si tú me lo planteas así en términos bien duros, yo creo que las familias tienen que tener a sus viejitos en la casa, que las familias tienen que hacerse cargo de alguna manera y tener las facilidades, obviamente, para hacerse cargo de sus adultos mayores, y que no tengan que los adultos mayores tener que vivir solos, vivir aislados o buscar alternativas, digamos, de cómo resolver los temas para el adulto mayor aparte del resto de la sociedad. Yo creo que es una manera de desintegrar una solución que, desde el punto de vista social y humano, debiera ser resuelto no como un problema. O sea, el adulto mayor hoy día se ha transformado en un problema. Pero ¿cómo va a ser un problema si es parte de la, del desarrollo natural de todo el ser humano? Entonces, que exista una SENAMA, que después exista un SENAMI, que, o sea, en el fondo, una institución para cada problema. Y vamos perdiendo la capacidad de tener una mirada integradora. Entonces, yo como te digo, en particular de los temas específicos y problemas que puedan tener, en este caso el adulto mayor, yo creo que sí, pueden ser soluciones, pero son parciales. Resuelven cuestiones que no resuelven los temas de fondo. Entonces, yo en ese sentido tengo una visión política, digamos, bastante más distinta, totalmente distinta, en el sentido de que yo creo que aquí hay derechos que se han ido postergando, hay derechos que se han ido malentendiendo finalmente. Entonces, esas soluciones yo las veo más por el lado de que las familias, obviamente, en el contexto de un hogar medio normal, vayan también haciéndose cargo. Ahora, si eso no hay recursos para resolverlo, pero no sé si es un problema no más de recursos. En muchos lugares los adultos mayores, y puede ser súper duro lo que diga, pero terminan siendo un estorbo. Los hijos no se hacen cargo. Y eso es feo. Eso está mal. Eso forma parte del deterioro de la sociedad como un ente, digamos, vivo y como decía delante, orientado hacia el bien común. Entonces, todo el mundo está preocupado de sí mismo, de sus intereses, y eso es producto de una cultura egoísta, es a propósito de un sistema que promueve esa cultura, promueve esos antivalores como el egoísmo, el exitismo personal. Tú solo puedes llegar a ser el éxito, digamos, o tú solo puedes llegar a ser el mejor, bla, bla, bla. Ese discurso del que tiene transformada nuestra sociedad, ¿no es cierto?, en una sociedad que es muy egoísta. Y como consecuencia, entonces, tiene claro, tú das un ejemplo, el de las personas de tercera edad buscando soluciones para ellos, como aparte de la sociedad. Eso, yo personalmente no lo promovería directamente. Ahí es donde justamente se habla de la desmunización, cuando se pierden ese tipo de valores, está deshumanizando la gente, el problema en la sociedad propiamente tal como reacciona. Hoy en día necesitamos volver a tomar valores que se han perdido, que de una u otra forma no han reflejado, de hecho, los rezagos que de una u otra forma tenemos de cuánto daño hizo la propia dictadura. Y lo sigue haciendo, porque uh-huh. todavía hay muchas leyes que no se han podido cambiar. Uh-huh. Ahora, el papel que tienen que jugar ustedes de una u otra forma refleja también esa pelea. Cuando hablamos de ideas innovadoras, cuando hablamos de cambiar aquí los conceptos de llegar a la gente, ligar a la gente, dar cuenta a la gente del trabajo de ustedes que realicen, que bueno, yo voy a dar una cuenta pública, comprometerme con los vecinos, porque es necesario saber qué es lo que hacen. Hoy en día se van a estar hasta paseo los concejales, pues lo aprueba el consejo, viejo. O sea, ¿cómo somos nosotros responsables también de la denuncia pública, de tener el compromiso de poder en un momento determinado decir, ya pues, aquí estamos y estamos por la transparencia, estamos porque nosotros tenemos las manos limpias, primero que nada? Nadie nos puede venir a decir aquí que somos corruptos, que nos pagó, que nos financió el hijo Pinochet, que nos pagaron un avión o que cualquier cosa. No, las diferencias las marcan los candidatos de la izquierda, que sean consecuentes, que vamos a tener esas banderas de lucha que también van a servir y que les va a hacer que la gente tome confianza nuevamente en la clase política, de una u otra forma está bastante desarraigada, producto de lo mismo. Uh-huh. Y me parece correcto que ustedes lo planteen, que lo digan, que se comprometan como corresponde a llevar adelante lo que en general estas ilusiones que tanto se perdieron, que efectivamente esas ilusiones se pueden hacer realidad desde el punto de vista de un trabajo consecuente de los concejales. Bueno, yo Bueno, estamos escuchando las opiniones de nuestro invitado, nuestro amigo que va candidato también a concejal, Cristian Cornejo, por el Partido Comunista. Pero, y también nos acompaña, ya lo hemos dicho, nuestro vecino acá, don Pedro Jara. Pero en este momento también vamos a interrumpir un breve espacio para dar algunos avisos de utilidad pública. Para pies diabéticos, especialmente la diabetes, una enfermedad tan común hoy día, para los adultos mayores, en Zapatería Adonai, Galería Montserrat, local 13, Freire 644. Puede ir y mandar a hacer sus zapatos para pie diabético. También, para viajes del adulto mayor, se ofrecen paseos al camping Membrillar, Camino Santa Juana, Bis Giseloy, Camino a Riolía, Camping Las Maravillas, Camino a Patagual, El Maitén, llegando a Nacimiento, Camping Tomeco, Camino a Tomeco, 40 kilómetros de Concepción, atendidos por don Bernardo Díaz y la dama Ivonne Cortés. Estos viajes pueden ustedes solicitarlo a Ponos 99708-0900 95778-8410 y al 99404-8909 al 94236-4056. Y también tenemos acá otro aviso muy interesante de utilidad pública: Gran Bingo Gran, a beneficio de niño con hipoacusia neurosensorial, a realizarse el día 15 de octubre a las 21 horas en Club Deportivo La Frontera de Pedro del Río Sañarco. Su valor de adhesión es 2.000 pesos. Y ahora continuamos con nuestros invitados. Le damos la palabra a nuestro amigo señor don Cristian Cornejo, una opinión personal. Bueno, yo, dentro de los temas que hemos ido conversando, picoteando un poquito de esto, de lo otro, ¿no es cierto? Me interesa, a propósito de lo último que comentaba, perdón, Pedro, es que digamos, la idea de poder hoy día meterse en política y trabajar en política tiene que ver, por ejemplo, con lo que me ha ido ocurriendo durante esta campaña, que es una conversación. Obviamente uno sale a conversar, ¿no es cierto?, con dirigentes, con personas con las que no había conversado nunca, de política. Y claro, uno anda en campaña y anda hablando de política, incluso en lugares donde no quieren hablar de política, anda metiendo en la discusión política. Y fíjese que hay una situación que yo quiero destacar, porque claramente, a mí personalmente, bueno, y el partido que yo represento, obviamente que las elecciones son un momento en el que la política se activa un poco, y bueno, bastante poco para lo que esperaría yo se pudiera activar la política en estas elecciones, pero bueno, nuestra función como políticos precisamente es aprovechar estos periodos para poder profundizar en la discusión política con la gente. Y bueno, la consulta que se me hace: usted, si no sale de candidato, no lo vamos a ver más. O sea, esta conversación que estamos teniendo, te dice un dirigente, y donde hemos llegado a algunos acuerdos, algunos incluso compromisos, si usted no sale, ¿qué queda? Entonces, efectivamente, cuando uno se involucra en política y se involucra en un trabajo político, de construcción política, obviamente lo electoral es una coyuntura, una contingencia, pero ¿qué pasa después de las elecciones? Con los candidatos que no salieron, ¿se fueron para la casa? ¿Se siguieron dedicando a lo que se dedican siempre, que no es la política a lo mejor? ¿O lo que hacen es hacerse cargo y responsables de que todo lo que conversaron durante la campaña lo implementen igual, aunque no sean elegidos? Eso es avanzar en política, desde mi punto de vista. Entonces, claramente, para nosotros, o para mí y para nosotros, esta oportunidad de la campaña abre, o va abriendo, porque no es la única, ni va a ser la única, pero va abriendo la posibilidad de mejorar el trabajo y político y el desarrollo político en nuestro país, qué es lo que está deteriorado. O sea, los niveles de participación hoy día en las votaciones son un reflejo, por ejemplo, de eso. Bueno, ahí hay una meta, mejorar esos niveles de participación, por ejemplo, mejorar los niveles de organización social en las comunas, en la comuna, en los barrios, las organizaciones, no solo territoriales como las juntas de vecinos, sino que culturales, deportivas, etcétera, de adulto mayor, los trabajos con niños, etcétera, ¿no? Hacia toda la sociedad. Entonces, yo estoy entendiendo para mí y para el partido que yo represento, ¿no es cierto?, esto como una oportunidad que hay que aprovechar políticamente. Y aprovechar, no aprovecharse, sino que aprovecharla para. Nosotros no tenemos aspiraciones en la política para llegar a un cargo y sentarnos en ese cargo y usufructuar de ese cargo. Nosotros obtenemos un cargo como un espacio político. Así lo entendemos. Entonces, si yo salgo, obviamente, elegido como concejal, voy a aprovechar ese espacio político para hacer política, ¿no? Y hacer la política que se necesita en este país, desde los derechos, desde la defensa de los derechos. Bueno, aquí hubo un periodo largo de atemorizar a la ciudadanía, ¿no es cierto?, con la política, con los señores políticos, y que desgraciadamente hoy día como que algunos dan, como que justifican aquello. Pero el ciudadano debería enfocar la política como propiamente tal es su expresión, llevada como al arte de gobernar, no a la politiquería común y corriente de los aprovechados. Entonces, Cristian, candidato PC a concejal, un compromiso, ser electo o no ser electo, ¿estaría dispuesto a aceptar invitaciones a radio comunitaria, sea la Espacios FM 107.3 o cualquier radio comunitaria, para seguir participando abiertamente, para reeducar al ciudadano común y corriente, de reeducar a la población? ¿Estaría dispuesto a eso entonces? Absolutamente dispuesto. Perfecto. Y esa es la idea, en todo caso, poder mantener el nexo para poder, porque de una u otra forma estamos conociendo los candidatos que están marcando lo que es una tendencia y una forma de vida. Cuando hablamos de la gente, como lo hace Cristian, hablamos de Ernestina, hablamos de Lobo, hablamos de los diferentes, del compañero Fierro, en fin, de Iturra. Iturra es de una u otra forma la forma como nosotros vemos la política. Nosotros no llegamos por pedir una peguita o por estar a la silla de un sueldo. Generalmente, lo decía en la mañana justamente Jadwe, que generalmente nosotros somos en ese caso funcionarios de los partidos, del partido, lo que no hacen los otros. Las diferencias que hacen los parlamentarios y los alcaldes son los funcionarios del partido. Y el partido le fija un sueldo. No es toda la platita que se gana que se la llevan para adentro. Pero, en definitiva, cuando hablamos de la consecuencia de asumir la responsabilidad y representatividad, van representando esa idea. Y que me parece muy loable, muy diáfana, y es bueno que lo planteen así en esos términos. Y me parece muy bueno. Saludable para la. Bueno, un breve espacio musical. Thank you. don't know whether to live or die, and it cuts like a knife. She's out of my life. It's out of my hands. It's out of my hands. To think for 2 years she was here, and I took her for granted. I was so estamos de regreso en nuestro programa Directo al Grano con nuestros invitados, Cristian Cornejo, candidato a concejal de Moraga por el lado de mi madre. Y Moraga por parte de su mamá. Bueno, y don Pedro Jara también. Pero estamos ya también llegando pronto a nuestro, al término de nuestro programa. Y para eso, aparte, vamos a reiterar los avisos de utilidad pública como Gran Bingo Gran, a beneficio de niño con hipoacusia neurosensorial, a realizarse el día 15 de octubre a las 21 horas, en Club Deportivo La Frontera, Pedro del Río Sañartu. Valor de adhesión 2,000 pesos. Y como ya viene el tiempo estival para los paseos de los adultos mayores, en especial, ya le hemos manifestado que el Membrillar, camino a Santa Juana, Villa Giseloy, camino al río Lía, Camping Las Maravillas, camino a Patagual, el Maitén, llegando a Nacimiento, y Camping Tomeco, a 40 kilómetros de Concepción, viajando como hacia Yumbel, banquetería y turismo, atendidos por don Bernardo Díaz y la señora Ivonne Cortés. Volvemos ya para darle un espacio a nuestros invitados, para, como una forma de despedida de nuestro radio escucha, don Cristian Cornejo Moraga. El que la hace la paga, dice. Así no, no va. Bueno, yo primero que nada muy muy agradecido, ¿no? Y muy a gusto acá también, porque es un espacio de alguna manera nuevo para mí también. porque esto de hacerse público, de hacerse la candidatura, plantea un poco este desafío de hacerse público, de ir a lugares, conocer personas, ¿cierto? Entonces, muy agradado de conocerlo acá, don Ricardo, don Pedro. No nos conocíamos, entonces un primer saludo a eso, a esta oportunidad que tenemos como personas de irnos conociendo y ir aprovechando estos espacios. Yo saludo también entonces a la radio por esta oportunidad, porque es importante aprovechar estos espacios para poder difundir, ¿no es cierto?, dar a conocer ideas, y a los, bueno, que nos están escuchando, entregarles hoy día un mensaje de optimismo, un mensaje de esperanza también, porque hay bastante desazón en general desparramada por ahí en términos del quehacer político, y eso para mí fue uno de los principales temas que me motivó para poder echar adelante esta candidatura, porque aquí hay una cuestión que es bien clara y concreta. ¿A quién le conviene que la política esté mala, que sea mala, que la gente no se meta, que no participe? ¿A quién le conviene? No, ¿le conviene al pueblo, le conviene a la gente que no tiene nada o muy pocos derechos, que está siendo violentada, abusada por distintos motivos? No, no le conviene. Por eso mismo mi llamado y esperanzador y optimista es que la gente participe, se involucre, se forme políticamente. Porque pueblo educado, pueblo formado, no es un pueblo aplastado. La mejor manera de poder rebelarnos hoy día y de poder reaccionar a esta apatía, a esta bulia, a esta falta de participación, es participando en política, en los referentes que sean, digamos, en las orgánicas que sean, pero involucrarse. Votar es una manera, pero al otro día de la votación también es importante que las personas se involucren en trabajos de construcción, ¿no es cierto?, de organizaciones de cualquier tipo, donde se vean con otras personas y luchen por objetivos comunes y luchen por sus derechos. Yo creo que ese es el futuro de Chile, el futuro que hay que construir, y por lo menos mi candidatura yo la he planteado en ese sentido, y por supuesto, como me lancé hoy día a esta candidatura, me voy a tener que hacer cargo de las palabras que estoy diciendo. Por tanto, me verán por ahí, no sé si frecuentemente, pero me verán por ahí hablando de esto mismo, trabajando. Bueno, yo trabajo en el Valle de Nonguén, soy dirigente social, soy secretario de mi junta de vecinos hace más de 10 años, y nosotros estamos defendiendo nuestro territorio, por ejemplo, de las canteras que se están instaladas, que se han querido instalar allá. Hemos tenido grandes logros en ese sentido. ¿Y por qué? Porque la comunidad está unida, tiene claro lo que quiere defender, y en ese sentido este ejemplo lo pongo como un dato, porque creo que cuando la gente tiene claro lo que quiere defender, cuando se une, cuando se organiza, logra objetivos. Y eso le hace bien a las personas, porque se sienten, digamos, realizadas. Entonces, yo los invito a eso. Los invito como candidato, los invito como a futuro, a lo mejor como concejal, a desarrollarnos en esa línea. El domingo, uh-huh. ¿Marchas contra la FP? Por supuesto, en bicicleta. De acuerdo, ya, totalmente. Don Pedro. Bueno, yo primero que nada daré el agradecimiento a Cristian, porque hace falta gente como usted en el municipio. El papel rebelde que llevamos dentro tiene que estar manifestado en la consecuencia de lo que han sido sus vidas, fundamentalmente. Como tanto Ernestina e Iturra, Lobos y Fierro han reflejado unificar la lista S, que de una u otra forma va marcando un camino diferente, y un diferente en todo sentido. Y esa necesidad tiene que plasmarse con el apoyo que los vecinos tienen que darle a los candidatos de la lista S. Cristian lleva, Cornejo lleva el número 90, la compañera Ernestina lleva el número 91, y ahí vamos a tener que reflejar esos votos de los pobladores a estos dirigentes sociales el día 23, o sea, el próximo domingo. y los invitamos fraternalmente a votar en consecuencia por lo que ellos representan, por la capacidad de entrega y por que han demostrado que son realmente unos dirigentes sociales probados en la lucha y con las manos limpias, como hemos planteado. Es lo fundamental. Bueno, y reiterar el llamado que hice en un principio a participar en la próxima marcha en contra de la AFP, que es el domingo a las 10 en la Plaza España, que aquí nos queda cerquita y que ojalá la podamos llenar. Un saludo a todos los vecinos, pobladores, y a don Ricardo, muchas gracias. Muy bien, hemos tenido nuestro programa Directo al Grano y cobraremos la palabra para nuestro entrevistado Cristian Cornejo Moraga, y va a seguir con el tiempo con nosotros siguiendo este programa. Entonces, muchas gracias por su participación, un espacio musical y nos veremos próximo viernes en la semana que sigue. Buenas tardes. Muchas gracias.